Comunitaria SUEN, la Radio de los Trabajadores Municipales y Comunales, en esta tarde muy fría, en este 12 de junio de 2023. Les cuento que en Galvez tenemos una temperatura de 15 grados una décima, la humedad del 31%, la presión atmosférica medida en pascales, 1026, y los vientos del sur a 14 kilómetros por hora. Condición técnica, Cristian Bolaño. Bueno, información de Coronda, y tenemos un amigo que va a colaborar con nosotros, realmente para mí es un orgullo tener gente que realmente nos ayuda a armar la radio, fundamentalmente de una ciudad cercana, que a veces estamos bastante distantes de lo que hace información. Nicolás Acosta, Nico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo anda, Américo? Buenas tardes. Aquí también es fría la tarde, y le puedo asegurar que hoy... en la mañana, bueno, también hablando un poco del tiempo, se observaba en la zona de Quintas de Frutilla, bueno, un espectáculo con todo totalmente cubierto de blanco, así que ahora recién que escuchaba que allí también se hace sentir el frío, bueno, acá tampoco fue la excepción. Sí, la verdad que hemos sido convocados y bueno, también hemos estado en varios portales, por varias cosas que pasaron, vio, sí, como esta semana, entre, ¿no?, la semana pasada y esta semana las cosas viene bastante mezclada, ¿no? Empecemos un poquito, antes que hablemos de los temas que yo te planteé hoy, sí. Digamos, la helada, ¿le hago a la frutilla concretamente o está cubierta? ¿Cómo es el tema ahí? No, por lo general, mirá, anteriormente acá se trabajaba con túneles, que son los túneles comunes que son para cada surco, que son de un tamaño muy pequeño, mejor dicho, son normales, pero son los túneles que van al ras del fruto sobre el piso. Claro, que se hacía el agujerito para la frutilla, que salía la frutilla. Exactamente, bueno, ese es uno, pero desde hace ya un poco más de 10 años, los productores acá empezaron a usar el macro túnel, que es un túnel mucho más grande que abarca y aproximadamente entre 3 y 4 surcos, y es otro tipo de protección porque es un fruto que se lee que tiene otras propiedades, bueno, en fin, soporta más el frío, más las estaciones, entonces el túnel puede ser más amplio. Pero lo que voy yo es que en este caso hay mucha también innovación, hay muchos productos, mucho se habla también de esto, ¿no?, químicamente, con algunas quintas que hay cerca del centro de la localidad, porque se utilizan muchos productos para que el fruto salga bien. Y esto, bueno, también hace a que se combata un poco el frío, por eso, a diferencia por ahí, Américo, de 20, 30, hasta 40 años atrás, sí, es algo que, bueno, hoy se celebre, pero sí que es una preocupación menos, porque antes, bueno, los productores lidiaban con todo, con el calor de noviembre, con el frío de ahora, era bastante complicado el panorama, pero bueno, la tecnología hizo que todo vaya avanzando y, dentro de todo, bueno, hay muy pocas complicaciones con el tema del clima. Lo único es la lluvia. La lluvia, sí, cuando se dan grandes lluvias, lamentablemente la pérdida es inevitable. Pasó la última tormenta y acá la verdad que se sufrió muchísimo. Nico, vamos al tema que nos convoca hoy. La semana pasada se descubrió, investigaciones que hicieron fundamentalmente en la cárcel de Coronda, donde una persona así que estaba detenida, digamos, manejaba una red de captar jóvenes, se habla de jóvenes de Coronda, jóvenes de Galvez, que era captado de una forma ofreciéndole tarea, trabajo concretamente. Contar un poquito cómo se desarrollaba esta situación, que ahora es preocupante, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace a la seguridad, pero también el manejo que tienen dentro de la cárcel muchas de las personas que están detenidas. Sí, mira, Américo, acá la información también llegó en parte desde el servicio penitenciario. Lo que se sabe judicialmente es lo que ya se dio a conocer a través de muchos de los medios, lo que es esta causa. Esta investigación tenía varias localidades, como vos decís, Galvez, Coronda, y principalmente el sur de la provincia, la zona de Rosario, que era la zona donde mayor allanamiento se hicieron, mayor cantidad, en esa misma jornada que también se hizo una requisa aquí en la unidad de nuestra localidad. Respecto a lo de nuestra unidad, este interno está alojado actualmente en el pabellón número 4 de la cárcel de nuestra ciudad. Se le hizo una requisa ni bien comenzada la mañana, esto obviamente por orden del fiscal de la causa, el cual ordenó que el grupo GEO del servicio penitenciario ingrese al pabellón por algunos elementos que se querían investigar. Bueno, aparentemente, por lo que me decían hoy, se encontraron esos elementos sospechosos, principalmente, Américo, teléfonos celulares, porque otro tipo de evidencia no hay, primero por el acceso, porque es muy difícil. ¿No está identificada? En, ¿no está identificada? Casa, la, sí. ¿O las personas no están identificadas quién verdaderamente hacía quién hacía todo ese trabajo ahí de adentro? Sí, sí, el interno está identificado y sabemos de quién se trata. Lo que ahora se está investigando es la información que haya o no para incrementar más tiempo a su pena, porque si esto se confirma que desde estos IP, desde estos teléfonos, era donde salían los mensajes para manejar la red, a través también de su familia, que es la que está involucrada en toda esta situación, la pena se podría agravar por lo que él ya está aquí en la unidad 1 de nuestra ciudad. Por eso decía que en este sentido, bueno, la requisa tuvo que ver más que nada con eso. A veces, bueno, también se estima que puede ser por tema estupefaciente, pero en este caso lo que se buscaba eran teléfonos celulares, que fue lo que se encontró y seguramente lo que van a determinar el final de esta historia. A priori hay muchos vínculos que denuncian que este número era manejado desde una institución penitenciaria. Primero, por la forma en que se habla. Segundo, por los momentos en los que se habla. Todos los teléfonos que fueron de alguna forma llevados a análisis por las distintas pericias de la policía, teléfonos, digo, que se secuestraron en los allanamientos de otras localidades. Reitero, porque acá en Coronda el único que se visitó fue la unidad 1, pero tanto en la localidad de Gálvez como en la localidad también de Rosario, en varios barrios, se dio el secuestro de muchos celulares, también armas, bueno, todo lo que se estaba buscando en base a esta causa. En esos celulares se encontraron estos mensajes, estas conexiones, con este teléfono celular que en teoría es el que le pertenece, según declaraciones obviamente de los propios detenidos, que le pertenece a este hombre. Cuando llegaron aquí a Coronda, hicieron la requisa, por lo que me comentaba hoy el director aquí de la unidad 1, se llevaron este tipo de elementos, nada por ahí comprometedor, pero bueno, estarán a la vera del análisis a ver si esto se confirma o no. Uno estima que sí, principalmente porque este hombre ya estaba en esta condición de interno debido a esto, debido a una causa por formar parte de un grupo que se encargaba de la trata de mujeres. Por eso digo, si esto tiene que ver con ese mismo contexto, tranquilamente se podría agravar la pena y el estado en prisión de esta persona, ¿no? Claro. Nico, y en lo que hace, digamos, a los presos que se dan, hay situaciones muy extremas, situaciones de gente, hablando de la jerga, la jerga delictiva, ¿hay gente pesada ahí detenida en Coronda? Sí, sí, acá hay mucha gente vinculada a la gente de Alvarado, en Rosario, gente que hace tiempo que está, y estuvieron presentes personas que estaban también vinculadas a la banda de Los Monos antes de que Los Monos sean sentenciados a lo que fue la prisión federal donde están alojados ahora, pero sí muchos segundos, terceras líneas de este grupo de personas, y también, de hecho, cuando fue la fuga que se dio aquí en la localidad de Coronda, había tenido que ver con eso, con un auto que ya los estaba esperando, bueno, y muchas situaciones que se habían dado con gente vinculada al sur provincial. Sin ir más lejos, Américo, acá están Nanu y Quique Leiva, los dos barras bravas del Club Atlético Colón. Bueno, los dos hermanos están en el mismo pabellón, el pabellón número 9, y hay muchas personas que han tenido causas importantes y que aquí se toma como una de las cárceles a priori que tienen mayor control, y es por eso que se lo deriva acá antes que por ahí a otras cárceles como lo de Pérez, Piñero y alguna otra más en la provincia. Pero ni hablar lo que va a ser aquí en adelante con la instalación ya hecha, la construcción, pero falta la instalación de la cárcel federal que está entre Coronda y La Rechea, que eso también va a determinar una gran cantidad de personas, y no solamente de la provincia, o sea, hablando de familiares y visitas, sino de todo el país, porque van a venir presos que van a ser trasladados desde Buenos Aires, desde aquí también de Santa Fe, pero desde Entre Ríos, desde un montón de lugares, Córdoba. ¿Qué capacidad va a tener esa cárcel? ¿Cómo? ¿Sabés qué capacidad va a tener la cárcel que va a estar ubicada cerca de La Rechea? 420 internos son. Ajá, pero ahí en Coronda hay gran cantidad de presos federales. Mirá, acá en Coronda, el otro día me comentaban un dato que si vos lo pensás es alarmante. En cada celda, y esto te lo digo con toda la seriedad y la confianza que me lo dijo gente del servicio, porque fue una estadística que se supo, lamentablemente en cada celda de la localidad tendría que haber un promedio de 3 internos por celda de acuerdo a la cantidad que hay. Hay 3 veces más de los que tendría que haber. Hoy Coronda está colapsada y no es la única, ¿eh? No es la única unidad penitenciaria. Vos hablas con gente que trabaja en Las Flores, te dice lo mismo, hablas con gente que trabaja en Piñero, y como por ahí es una cárcel que está bastante alejada, no es tan así, pero las cárceles, Rosario, ni hablar, las cárceles de las ciudades importantes o de las ciudades del centro de la provincia están colapsadas. Y sumado a eso tenés el problema de las comisarías, que cuando miran para abajo, es decir, cuando vos buscás una pena menor a la cárcel y buscás una alcaidía policial, que en teoría tendría que estar descomprimida por la cantidad de internos que hay en una cárcel, está más rebalsada la alcaidía que el servicio penitenciario. Entonces ya acá hay una cuestión que tiene que ver con código penal, código civil, reformas que nunca se van a hacer, eso quédate tranquilo, y me da la sensación de que esto en algún momento va a tener que cambiar, porque si no así no vamos a mejorar nunca. Es más, no van a dar abasto las cárceles, va a llegar un momento que no vamos a tener más lugar para instituciones carcelarias, porque no se va a cambiar el reglamento en cuanto a los delitos, y a un montón de cuestiones que no están cambiadas, ¿no? Claro. Nico, te sigo otro tema, nada que ver con lo que estábamos hablando, un hecho que ocurrió este fin de semana también, ¿no? En lo que significa la aparición, concretamente ahí en la iglesia, la histórica iglesia que tienen ustedes, ahí en Coronda, me parece que ahí es el lugar, ¿no? Donde aparece la imagen de una virgen que llora, concretamente, lo que se expresa en la información que nos llegó. Sí, Américo, esto fue el sábado de la tarde. Mira, en realidad, viste cómo es, ¿no? Cuando por ahí hay alguna situación o algo que sucede y es raro o es difícil de contar, hasta que alguien no se anima a contarlo, uno no se anima. Bueno, acá pasó algo parecido, porque en este caso fue así, el sábado, como vos decís, en una misa, después de la misa, hay uno de los dos días, o sábado o domingo, se lo decide el cura, y es una costumbre de acá de Coronda, se hace una misa de sanación, es decir, una vez que termina la misa de cada fin de semana, se realiza otra misa que dura aproximadamente 40-45 minutos, y el cura hace las unciones que se llaman, que es pasar un algodón con aceite por los lugares que la gente cree que está afectada de la salud. Bueno, esto es obviamente optativo y el que cree, esto es así. Bueno, normalmente se queda un grupo de entre 15, 20 personas, a veces más, a veces menos, que creen en la sanación y diariamente, o mejor dicho, semanalmente, practican esto con el cura de la localidad. Bueno, esta joven, esta pequeña, es una nena de 8 años, estaba con su mamá, normalmente van a esas misas, y bueno, después que terminó la misa se quedaron, y cuando estaban finalizando ya la sanación, estaban saludándose, y ella va y le reza una oración a la Virgen, que es la Virgen de los Dolores, que está ubicada en un sector, en la ala sur de la parroquia, y cuando estaba rezando, observa eso, y con esa inocencia de una nena de 8 años, lo que se le ocurre es decirle a la madre, mirá lo que está pasando, porque ni siquiera ella lo podía creer. Bueno, inmediatamente los presentes que estaban, que ya no eran todos, pero habían quedado varias personas, se acercaron, presenciaron eso, vieron la presencia de lágrimas sobre lo que era la Virgen, y bueno, obviamente que llamó la atención y mucho. A partir de ahí, por eso te decía hoy al comienzo el otro, hubo varias personas que ya empezaron a comentar que lo habían pasado en algún momento, pero que no tenían por ahí la certeza de que fuera así. Sí, a veces no se animaban a decirlo, tal vez. Claro, exactamente. Entonces, bueno, a través de esta situación que se dio, por ahí algunas personas lo comentaron. Lo cierto es que me decían que esto se volvió a repetir ayer domingo, en una venta que se hizo a la parroquia, normalmente hace beneficios cuando necesita algún dinero para obra, para lo que sea. Bueno, y un beneficio que hubo ayer a la siesta, había una mujer orando dentro del templo, y cuando sale le manifiesta también a los que estaban afuera que había sucedido lo mismo. Bueno, obviamente que volvió a llamar muchísimo la atención, pero esto habla de que para los fieles de Coronda es algo increíble. La verdad que ha generado algo que nunca lo habían pasado, y que a partir de ahora me parece va a ser totalmente distinto para ellos. No, es así. Veramente. Digamos, para el creyente es muy importante esto. Nico, digamos, todos estamos viendo un tema, el 16 se larga la campaña. ¿Cómo está Coronda con el tema político? Bueno, acá, y la verdad que ya la gente, hay una poca intención de voto que está bastante generalizada. Pero más allá de lo que la gente por ahí piensa, hay partidos, bueno, en el caso acá de Coronda, gobierna el Partido Radical, sí. Ya desde hace 4 años está Ricardo Ramírez, y ahora, en cuanto a esto, hubo algunas cartas que se jugaron. Va a estar lindo el tema senaduría, sí. Porque por un lado está Leonardo Diana, que es el actual senador del departamento San Jerónimo, sí, y por otro lado, en esa misma interna está Victoria Tejeda, sí. Que fue, es actual diputada nacional, fue diputada provincial el ejercicio pasado, y ahora va de precandidata por el oficialismo local, por Ricardo Ramírez. Y del otro lado, vos tenés, por un lado, a Magalí Mastaler, que es de Gálvez, sí. Que está con Marcos Clery militando ya desde hace mucho tiempo. Y diputada nacional también. Es diputada nacional también, y vuelve el señor Danilo, vuelve sí. Danilo Capitani, a querer repatriar un departamento que lo tuvo durante 16 años como senador, esto que también ha pasado a la historia en la política santafesina o del departamento San Jerónimo, y él, bueno, quiere volver a eso que tanto le dio, de hecho le dio un ministerio nada más ni nada menos, que es el que tiene ahora. Por eso digo, va a estar peleada, tanto en la actual en el actual gobierno, hablo de Coronda por el radical, como también en la oposición, hablando de lo que puede pasar en la senaduría. Pero hasta ahora venimos con bastante trabajo, de hecho hay varios candidatos, hay 11 candidatos a concejales, y a intendentes son solamente 4. Algunos afirman que la gestión de Ricardo Ramírez es irrefutable, que hay muchos que han dado un paso al costado para no pasar vergüenza, pero yo te puedo asegurar que cuando llegan las elecciones todo lo que se dice se tira a la basura. Hay gente que tranquilamente uno puede pensar que va a operar de una manera, termina operando de otra, y te puedo asegurar que no es tanto como antes, donde a vos venían y te decían, tomá, comé, sacame la foto y te doy tanto. Ahora, al menos por lo que he visto en la última elección legislativa, la gente ha empezado recién a darse cuenta de algunas cuestiones, y principalmente que a la hora de votar en un cuarto oscuro nadie te puede obligar a nada, independientemente de lo que te den afuera, y eso me parece que es un paso. Ojalá, es muy importante eso. Ojalá que empecemos a ver este tipo de cosas y no que lamentablemente nos sigan manejando como una caja negra donde lo que nos dicen lo hacemos y sí. Termina pasando lo de siempre, ¿no? Que el capitalismo termina dominando cualquier tipo de elección de una persona sin lugar a dudas y pasándose la democracia esta vez por dónde. Pero es así. Bueno. Así que bueno, bastante complicado el panorama, veremos cómo se aclara todo Américo cuando pase la interna, cuando pasen estas primarias, ya de cara a lo que va a ser octubre, pero hasta ahora, bueno, trabajando todos y esperando cómo se van a dar las cosas para después, obviamente, juntarse, sentarse a hablar y ver cómo se hacen las alianzas. Bueno, Nico, agradecerte por el informe amplio y bien claro que hiciste. Realmente te agradezco en nombre de la Radio Comunitaria de los Trabajadores Municipales y vamos a estar en contacto. ¿Cómo no, señor? Seguramente, y obviamente que a través cualquier, también, cualquier barrio, información que tengamos de acá, que vos creas conveniente sacarla, digamos, no sé cómo te manejas vos, y vamos a charlar fuera de la tardita o mañana, te voy a llamar, vamos a charlar un poco más extendido, en forma particular, y vamos a coordinar algunas cosas. Ya te agradezco un montón. Pero no hay por qué, y como te digo, también agradecer a Dardo que estableció el contacto. Muy bien. Ahí está. Vale, fuerte abrazo, Américo. Lo mismo para vos. Nico Acosta, periodista de Coronda. Un informe amplio, lo que pasa en la cárcel, la Virgen que llora, y concretamente el panorama político dio un pantallazo en Coronda. Vamos con un tema musical, ya volvemos con más información en La Otra Verdad, aquí en el 88.9.